donde también hizo un doctorado en hermenéutica. Posteriormente, en el 2012, obtuvo el título de doctor en educación con mención europea y calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador del Instituto de Educación en Valores y creador del método Benedí. Ha tenido múltiples reconocimientos por su labor en diferentes ciudades y países de Europa y América, tanto en las áreas de poesía y narrativa como en las de inteligencia emocional y educación en valores. En la actualidad, tiene 34 libros publicados sobre temáticas diversas. El término método Benedí se refiere principalmente a un sistema de desarrollo personal y educativo creado por el mismo doctor Juan Antonio López Benedí. De verdad, es un privilegio, señoras y señores, poder dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, doctor Juan Antonio López Benedí, aquí a Semillas de Abundancia, desde su casa, Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted, doctor, el día de hoy? Muy bien, buenos días por allí, buenas tardes desde aquí y encantado de estar de nuevo en este programa. Encantado de compartir también con este tema tan interesante de los sueños. Muchísimas gracias, doctor. Un verdadero privilegio aprender de usted, compartir con nuestra querida audiencia internacional. Empecemos este conversatorio. Y para ello, doctor, cuando hablamos de sueños, muchas personas pues piensan solo en imágenes nocturnas, ¿no? Sin embargo, doctor, ¿qué papel juegan los sueños en la vida consciente y en la construcción de nuestros fines personales y sobre todo profesionales? Bueno, evidentemente los sueños son un elemento de motivación en nuestra parte consciente, son objetivos de vida y por eso suele decirse que queremos realizar nuestros sueños, llevar a cabo nuestros sueños y esa es la parte consciente. Pero quizás también la más conocida es la parte inconsciente o la parte que tiene que ver con el momento en que dormimos. Cuando dormimos tenemos una serie de representaciones a las que solemos llamar sueños y esto ocurre en ciclos. Hay ciclos mientras dormimos de sueño profundo donde no hay una actividad que se registre en un encefalograma. Sí, y luego hay otra serie de ciclos en los que existe esta actividad onírica. Aproximadamente unos 8 o 9 sueños tenemos cada noche y van cambiando en función de las horas y suponen una descarga, un desahogo de nuestra tensión cerebral, nuestra memoria, nuestros sueños, frustraciones, muchos elementos de este estilo. Y por eso, desde este punto de vista, pues pueden suponer como una especie de escáner de lo que está ocurriendo por dentro, de cuáles son nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestros deseos. Yo he ido estudiando estos sueños en distintas, bueno, desde hace muchísimos años, y también hay una diferencia de los sueños que tenemos a las primeras horas, nada más comenzar a dormir, y por la mañana, o sea, cuando ya estamos cerca del despertar. Y cada uno de estos sueños tiene un sentido. Los primeros tienen que ver más con descargas y los últimos tienen que ver más con elementos que se acercan a nuestra proyección de objetivos o metas en la vida. Wow, muchísimas gracias, doctor. Pregunta poderosa para iniciar, porque sabemos pues de que hay mucho más detrás de los sueños que simples recuerdos fugaces. Y doctor, me gustaría si usted pudiese, para nuestra audiencia internacional que primera vez nos escuche, la diferencia entre subconsciente e inconsciente. ¿Cuál es, doctor? Bueno, subconsciente quiere decir que está por debajo de la conciencia. Inconsciente quiere decir que no somos conscientes. El subconsciente tiene un cierto tipo, o sea, podemos acceder como de manera neblinosa, no muy clara, pero sí podemos acceder a ese contenido. En el psicoanálisis se hablaba de inconsciente, preconsciente y consciente. Entonces, el preconsciente tiene que ver un poco con el subconsciente. Muchísimas gracias. Y doctor, ¿qué es el sueño MOR? Lo hemos escuchado mencionar en otros programas y todo, pero si usted pudiese aclararnos qué es ello, doctor, le agradeceré. Bueno, hay cuando se habla del sueño y se hacen unas observaciones externas, pues en los momentos en los que, como antes decía, tenemos representación onírica, hay un movimiento ocular rápido, que se suele conocer por las siglas, y este movimiento ocular rápido lo que está mostrando es esa actividad onírica o esa actividad de imágenes que están pasando por nuestra mente. Cuando pasamos a las etapas de sueño profundo, entonces ya no hay esa actividad, o sea, ese movimiento en los párpados de forma rápida. Así podemos distinguir en qué fase se encuentra una persona a la que nosotros observamos desde fuera y que está dormida. Muchísimas gracias, doctor. Aprendemos muchísimo con usted. Gracias por ello. Doctor, usted ha estudiado profundamente la hermenéutica y la educación en valores. ¿Cómo se relaciona la interpretación de los sueños con la construcción de valores y la toma de decisiones en la vida diaria, doctor? Bueno, la hermenéutica quiere decir interpretación. Entonces yo cuando estuve haciendo el doctorado en hermenéutica en la Universidad Complutense, pues fue la época en la que también estuve dedicado a los sueños, ya hace pues, casi más de 40 años. Y la relación que tiene que ver, la relación que tienen con la construcción de los valores es porque esa forma de sintonizar con nuestro movimiento o nuestras preocupaciones profundas nos llevan a esos valores, es decir, a lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida, si sabemos verlo, si sabemos interpretarlo. Continuamente nuestra mente está activa, o sea, nuestro cerebro no descansa completamente durante la noche. Hay una parte que es la parte más reciente, la que tiene que ver con el neocórtex, que es la que sí duerme, pero hay otra parte, que es la parte más central, que esa parte está siempre activa y desde ahí es desde donde soñamos. Pero eso no quiere decir que solo soñemos por la noche, sino que también durante el día, aparte de los sueños diurnos a los que solemos referirnos como objetivos de vida, también tenemos esa actividad subliminal activa, es decir, esa parte de nuestra mente está siempre registrando en forma de imágenes, de sensaciones, de percepciones sutiles por debajo de la conciencia, está registrando continuamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso a veces también se satura y de noche lo descargamos. Pero cuando estamos registrando, nosotros también estamos registrando de día y de noche aquello que en nuestros recuerdos, en nuestros objetivos de vida, en nuestras vivencias, tiene importancia o tiene menos importancia, nos asusta o nos motiva. Y desde ahí es de donde nosotros construimos nuestros valores. Al principio, de una manera activa o reactiva con respecto a lo que nos llega de fuera, es decir, a través del proceso de formación, de socialización, pues nosotros vamos estructurando lo que es bueno o malo, lo que es útil o no, lo que es valioso o no. Nos llega normalmente desde fuera, pero todo eso lo vamos ajustando o contrastando con lo que vivimos, sentimos y experimentamos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro ser. Y, por lo tanto, desde ahí vamos poco a poco construyendo nuestra autenticidad. No siempre somos conscientes de lo que es verdaderamente importante para nosotros, porque esas raíces suelen quedar como subliminales, es decir, por debajo de la conciencia. Y a veces lo que pensamos de manera más consciente tiene que ver con los intereses del mundo, las influencias externas, lo que parece que es importante, y a veces no hay coherencia entre una cosa y otra. Por eso en ciertos momentos pueden darse ciertas traiciones o incluso corrupción. Corrupción en cuanto a nuestros valores profundos, porque nos dejamos arrastrar por otra serie de intereses mundanos, o intereses pasajeros que tienen que ver con distintas partes de nuestra mente. Entonces, la construcción de nuestros valores tiene que ver con esas raíces profundas que tienen que ver con la parte central de nuestro cerebro. Desde ahí vamos, como si fueran semillas, desarrollando nuestras conexiones neuronales para llegar a la conciencia, pero cuando hay demasiada presión con elementos externos, entonces pueden darse contradicciones o caer en esa corrupción. Muchísimas gracias, doctor Guabo. Impresionante lo que comparte con nosotros, ¿no? Y esto es clave para nuestros emprendedores, saber si nuestros sueños pueden ser una guía estratégica o solamente un símbolo esotérico. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿puede un sueño revelar bloqueos internos que, digamos, que impiden a una persona avanzar en su propio propósito de vida o en sus metas profesionales? Por supuesto. Y eso es lo que ocurre en la primera parte de la noche. Ahí podemos tener 3 o 4 sueños que tienen que ver con esos bloqueos, con esas frustraciones, con esos temores. Entonces, desbloquear eso, liberar esa parte, es absolutamente esencial para que luego podamos tomar decisiones correctas o tomar acciones adecuadas para cumplir nuestros objetivos de vida. Cuando eso se libera suficientemente, entonces en la segunda parte de la noche, los otros sueños que tenemos ya más cercanos al amanecer, cuando vamos a despertar, entonces se nos ocurren ideas creativas para solucionar problemas que tenemos. Pero lo más urgente para nuestra mente siempre es desbloquear, y por lo tanto eso es lo que aparece en la primera etapa. Y no siempre durante la noche conseguimos desbloquear todas esas tensiones, porque a veces hay demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiadas preocupaciones que bloquean y cuesta mucho liberar todo eso. Por eso a veces también nos despertamos con malestar o pesadillas porque no hemos conseguido limpiar o disolver esas tensiones ocultas que están en lo más profundo de nuestra mente. Como digo, la señal de que hemos conseguido sacar lo que yo suelo decir, el cubo de basura diariamente de forma adecuada, es que por la mañana tengamos sueños más creativos, que nos aporten soluciones más iluminadores. Wow. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Pues muchos de nuestros oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio, pues trabajan, ¿no?, con metas claras, pero... ¿Y los obstáculos invisibles? Exactamente, ahí están. Los obstáculos invisibles provienen también de nuestra propia mente, son ese núcleo al que Carl Jung denominaba el arquetipo de la sombra, donde ponemos todo aquello que consideramos malo, los sentimientos de culpa o las incapacidades con las que nos podemos juzgar y que lo enterramos normalmente en el inconsciente. Y desde ahí se convierte en una tensión que puede aparecer con rasgos neuróticos, que nos limita, que puede generar también tensiones físicas. Esos elementos que están ahí ocultos en ese saco de la sombra, en ese cubo de basura, ¿no?, pues se convierten en nuestros obstáculos invisibles. Porque si tenemos demasiada presión, o sea, demasiada tensión en esos elementos que hemos juzgado como malos, indeseables o complejos o temores, pues eso nos impide tener la habilidad y la determinación, tomar decisiones adecuadas en nuestra vida para el cumplimiento de objetivos. Y eso es algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Como es algo típico, a primero de año nos hacemos una serie de objetivos que nosotros, aquí en España se acompaña con tomar las uvas y nos hacemos esos propósitos para el año, para cumplirlo durante el año, pero esa ascendencia, ese peso de la sombra, pues a veces hace que se quede en meras deseos insatisfechos al final porque no llegamos a ser coherentes y cumplir con esos propósitos de primero de año o de primero de empresa o al terminar los estudios, que es algo bastante típico. Entonces, para poder tener más capacidad, soltura y capacidad de decisión y de acción, pues es muy importante que aprendamos a liberar esas tensiones profundas y, por lo tanto, escuchar nuestros sueños de una forma adecuada. Los sueños se pueden manifestar también durante el día y a veces pues aparecen las llamadas pesadillas, que pueden convertirse incluso en origen de enfermedades psicosomáticas. Es decir, que empiezan en la psique y se manifiestan en el cuerpo físico. O sea, que no es un mito ello. O sea, si existe lo que pues la mente siente, el cuerpo lo va a sentir, como dirían en Sudamérica. Así es, así es. Y eso, bueno, en España hubo un neurólogo que fue Juan Rolf Carballo, que le dio mucha importancia. Él también estuvo trabajando en los Estados Unidos y le dio mucha importancia a todo este tema de la somatización desde las observaciones neurológicas. Pero nosotros podemos hacerlo sin necesidad de tener un laboratorio donde observemos más en profundidad. Lo podemos hacer observando pues, o dedicándole un poco de atención a nuestra imaginación, a nuestra fantasía. Si hay una tendencia a generar paranoias, por ejemplo, eso quiere decir que hay oscuridad, que hay temores, que hay elementos que sobrecargan mucho esa sombra, ese arquetipo de sombra. Y necesitamos sacar, como decía antes, el cubo de basura para que esas tensiones internas no se corrompan y empiecen a generar problemas que ya nos representan enfermedades. Primero las neurosis, después ya podemos tener rasgos mentales más graves y también, evidentemente, las enfermedades físicas, las enfermedades psicosomáticas. Muchísimas gracias al doctor por compartir con nosotros tan valiosa información. Y doctor, díganos, ¿por qué hay veces que uno sí recuerda los sueños y hay otras veces como que tiene la sensación que soñó algo, pero no puede recordar qué? Claro, eso depende de varias cosas. Primero, depende de los ciclos de sueño. Cuando nos despertamos en un ciclo que tiene que ver con sueño profundo, ahí no había actividad onírica, no había sueños. Entonces, eso no se recuerdan porque el cerebro ya ha pasado a otra fase en el dormir. Y si nos despertamos pues, con un despertador por las mañanas para llegar al trabajo, pues a veces no respetamos nuestro ciclo normal de sueño profundo y actividad onírica. Cuando nosotros nos despertamos en un momento de actividad onírica, y especialmente si esa actividad onírica es intensa, que puede llegar a tener sudoración o movimientos físicos en el cuerpo porque hay inquietud, pues entonces esos sueños tienden a recordarse con más facilidad. Pero también si después nos levantamos y nos aseamos, la actividad que estaba en la parte central del cerebro, desde donde soñamos, pasa hacia el neocórtex, hacia la corteza cerebral, y entonces ya dejamos de recordar esos sueños. Por eso, si queremos recordar los sueños, es muy importante que los apuntemos incluso antes de poner los pies en el suelo al salir de la cama, cuando tenemos algún sueño que consideramos que estamos recordando. Wow, qué importante, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, doctor, le comparto que tenemos interacción con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos un abrazo a María Cao López. Esto es en las redes sociales. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Hasta Barcelona, como dije, en España. Susi Guerra en Union City, New Jersey. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. En Estados Unidos, también maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. A Caroline Paz Valenzuela en Chile, muchísimas gracias. Señora Mónica Chavarría, saludos para usted y su esposo en Hackensack, New Jersey. Ella es curadora colombiana. También tenemos Graciela Velasco Aguirre, un fuerte abrazo hasta México, que también es parte del equipo de Luna 9 Radio y de Femme International Magazine. Gracias por la interacción. Más tenemos aquí con nosotros en las plataformas de redes sociales. Abrazo a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo lo que aporta al equipo de Luna 9 Radio, nuestra vida. Gracias por todo el trabajo, el arduo trabajo que realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas, así como también para Mari Carmen Alcalá. Abrazos desde la distancia. A nuestro querido Wilman Cabero, hermano, un fuerte abrazo hasta New York, paisano, que estará trabajando siempre en lo que es empoderamiento también, así que vamos a invitarlo en breve a Luna 9 Radio Digital, y los invitamos también a ustedes que nos puedan hacer llegar sus saludos o comentarios, todo lo que ustedes consideren pertinente aquí en tiempo real, tanto en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban como @FemInternationalTV y en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una brevísima pausa para saludar a quienes nos siguen y también agradecer sus reacciones, como digo, en tiempo real. No se desconecten porque al regreso exploraremos cómo los sueños pueden convertirse en semillas de abundancia para el éxito personal. Así que nos vamos, como dije, a una breve pausa, no sin antes recordarles la pregunta del día de hoy. ¿Cree que los sueños tienen significado en su vida diaria? Opción 1, sí, definitivamente. Opción 2, a veces. Opción 3, no. Solo son imágenes, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Para ello vamos a pedirle al doctor Juan que nos dé este feedback. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas en Luna 9 Radio Digital y esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1890, un día como hoy, nace Boris Pasternak, Rusia, autor de Doctor Zhivago, obra fundamental de la literatura europea del siglo XX. 1962, nace Cliff Burton, aunque estadounidense, fuerte influencia en escena musical europea. Su impacto en la música rock influyó notablemente en la escena europea del metal. 1929, un día como hoy, se crea la Biblioteca Nacional de España en su etapa moderna de expansión cultural, un símbolo de conservación patrimonial. Hoy, 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres, promovido por la ONU. Ideal para un enfoque de nutrición y salud desde la gastronomía mediterránea y latinoamericana.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:56. Y tenemos a cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está exactamente en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43 grados Fahrenheit, es decir, que estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy, en Semillas de Abundancia, tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de lujo, el doctor Juan Antonio López Benedí, escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del Método Benedí, y comparte con nosotros el tema Los Sueños. Pues continuamos con nuestra programación. Doctor, díganos, ¿cuál es el mayor error que comete una persona que no logra traducir sus sueños en acciones concretas? Bueno, cuando alguien no puede hacer realidad sus sueños, no los puede llevar a la vida, pues se quedan en el fondo como frustración. Y eso va generando peso. Antes me refería a ese arquetipo de la sombra, donde vamos guardando todo aquello que consideramos malo, que consideramos que no es motivador, que no es adecuado en nuestra vida, y ahí va quedando también la frustración. Entonces, cuando no somos capaces de hacer realidad nuestros sueños, vamos acumulando frustraciones e, insisto, no es nuestro cubo de basura, se va llenando. Por eso es muy importante, insisto, quizás no se le da suficiente importancia a todo esto, porque se actúa solo desde la parte racional, pero es muy importante aprender a desarrollar habilidades que nos permitan conectar e interactuar con esa otra parte más profunda de nuestro ser, desde donde podemos encontrar soluciones a los problemas de cada día. Muy importante, de verdad, doctor, lo que usted comparte con nosotros es fundamental para quienes buscan, pues, no solamente soñar, sino construir a realidades prósperas. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted ha escrito extensamente sobre la interpretación de los sueños y métodos para recordarlos. ¿Qué consejo práctico daría para comenzar a recordar y, sobre todo, trabajar con los sueños desde hoy mismo? Bueno, en el libro de Cómo interpretar los sueños, pues yo sugiero que se tenga cerca una libreta o que grabemos con el teléfono, con una grabadora, antes de, o en cuanto nos despertamos, o en medio de la noche, si nos hemos despertado desde un sueño y lo recordamos, que lo grabemos inmediatamente o lo registremos inmediatamente y luego podemos seguir durmiendo. En mi caso, pues yo he tenido sueños muy intensos que me han ayudado a escribir muchos libros, porque a veces veo el desarrollo casi completo, toda la estructura de los libros. Y pues al principio me molestaba el tener que levantarme a escribirlos, pero eso me ha reportado muchos beneficios. Por lo tanto, ya no lo dudo, aunque sea un poco pesado el tener que levantarse, pues ahora, en cuanto tengo uno de estos sueños, inmediatamente me levanto y lo escribo, porque se consigue muchísima más rapidez y eficacia. Por lo tanto, el primer consejo es estar alerta, darle importancia, porque si nosotros, a través de nuestra vida occidental o nuestra vida más vinculada con todo lo racional, pues hemos dejado de dar importancia a todo lo imaginativo, a todo lo que son los sueños, y pues nos hemos privado de una herramienta que es absolutamente fundamental, porque esto nos pone en contacto con nuestra creatividad y con la gestión de soluciones Ha habido muchas referencias en la historia de cómo grandes inventores, aparte de los profetas en la Biblia y todo esto, ¿no? Pues cómo las personas que tenían, se acostaban con un problema de diseño o de ingeniería o para desarrollar cualquier tipo de propuesta, normalmente soñaban la solución si no había demasiado peso de esa sombra en sus tensiones ocultas. Entonces, cuando nosotros limpiamos suficiente nuestra mente, cuando nos desahogamos, cuando tenemos más facilidad para sonreír, porque ese es otro de los síntomas, cuando sonreímos poco, quiere decir que hay demasiado peso en nuestra sombra interna, en ese saco de basura, y entonces eso nos hace estar más tristes. Cuando sonreímos más, quiere decir que hemos liberado más nuestra mente y está más disponible para que esos recursos de nuestra imaginación, esos recursos oníricos, nos aporten soluciones en nuestra vida. Y es muy importante. Por supuesto, también los sueños tienen su propio código, su propio lenguaje, que es algo a lo que yo me he dedicado también a estudiar, y se puede interpretar y además también se puede interactuar directamente desde ese lenguaje imaginativo para poder solucionar problemas de tensiones, bloqueos o dificultades que aparecen desde lo más profundo de nuestra mente. Las dos cosas las he trabajado desde hace mucho tiempo en forma particular y en forma de grupo, y realmente los resultados son muy buenos, pero hay que dedicarle un poco de atención. Muy interesante, muy, muy enriquecedor lo que comparte, doctor, con nosotros. Estamos tomando notas de ello. Pasos, que pudiesen decirse que son simples, pero que pueden marcar la diferencia entre recordar y olvidar el potencial de nuestra mente. Y me queda resonando lo que dijo siempre, estar alerta. Así que ya sabe, querida familia, estén alertas. Adelante, doctor. Sí, el estar alerta no es solo, como también decía al principio, en cuanto a los sueños de por la noche, sino a nuestra fantasía durante el día, a nuestros sueños de día también. Todo, como decía antes, esa parte del cerebro desde la que soñamos siempre está activa, y entonces podemos acercarnos a ese mundo onírico en cualquier momento si sabemos, pues, bajar el impulso nervioso desde la corteza hacia esas partes centrales del cerebro. Por eso también la meditación ayuda en este proceso, en este entrenamiento. Pero también cuando nosotros nos permitimos fantasear, ya sea a través de relatos, contando historias, pues por ahí podemos también acceder a nuestras preocupaciones profundas y aprender. Ya para eso se necesita una metodología que yo he estado desarrollando, pues aprender a compensarlas de forma voluntaria, porque esto es algo muy, muy útil y que nos ayuda mucho para luego poder tener nuestra mente, mientras dormimos, o nuestra mente más profunda, que esté a nuestra completa disposición a la hora de desarrollar la creatividad, de tener ideas y de encontrar soluciones a los problemas de nuestra vida diaria, de todo tipo de problemas, desde, como decía, de ingeniería o resoluciones, decisiones que tenemos que tomar en nuestra empresa o, como en mi caso, pues ideas para escribir libros o para estructurar nuevas propuestas en cuanto a cursos y contenidos. Evidentemente, no queda todo hecho con eso. Luego, cuando se tienen esas ideas, ese impulso creativo, hay que estructurar y desarrollar ya una metodología más racional para poder conseguir la solución final. Los sueños no nos dan la solución final, solo nos dan el impulso para abrirnos una senda que nos lleva a la solución que buscamos. Impresionante. Muchas gracias, doctor. Basado en su experiencia, en su conocimiento, todos sus estudios, ¿cuánto tiempo usted recomienda, ya que menciona el meditar, cuánto tiempo usted recomienda que es saludable hacerlo, esto de la meditación? Pues bueno, yo cuando tenía 15 años empecé a hacer meditación diaria de en torno a media hora o una hora. Cuando ya se tiene práctica, porque al principio cuesta pasar de una zona del cerebro a la otra, es decir, seguimos pensando y entonces no llegamos a meditar. Pero cuando tenemos entrenamiento suficiente, pues los periodos pueden ser más breves y más resolutivos. Entonces, pues tener como un cuarto de hora o 20 minutos al día sería algo muy bueno para mantenernos en esa gimnasia cerebral y de nuestro ser más profundo. La meditación, eso, en torno a 15 minutos, 20 minutos diarios. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Doctor, ¿los sueños pueden ayudarnos, digamos, a detectar oportunidades o simplemente son una herramienta interna de autoconocimiento? No, son las dos cosas. Lo que primero prioriza nuestra mente, evidentemente, es nuestra salud y nuestra tensión interna, que esa es la función básica, liberar esas tensiones. Pero también nuestra mente continuamente está recogiendo las ideas, los impulsos, las cosas que están en nuestro entorno y entre ellas las oportunidades y las procesamos constantemente, aunque no siempre somos conscientes de ellas. Por eso, todo eso que queda registrado en nuestro inconsciente o subconsciente, si desarrollamos una metodología adecuada para poder acceder, entonces podemos aprovechar muchas oportunidades que a veces pasan desapercibidas porque nuestra atención está centrada en otras cosas. Entonces es importante tener esa visión o percepción periférica para poder responder a la oportunidad en el momento adecuado. Había en el Renacimiento, se hizo muy famosa, pues un emblema que tenía que ver con un dios, el dios Kairos, el dios de la oportunidad, que se representaba como un dios calvo que siempre iba corriendo y con tres pelos, y por eso, tres pelos largos, ¿no? Por eso de ahí vinieron unos refranes que decía, a la oportunidad hay que cogerla por los pelos y a la oportunidad la pintan calva. Estos son refranes que quedaron de estos emblemas del Renacimiento. Pero es así, las oportunidades hay que poder aprovecharlas a tiempo y por eso es muy importante desarrollar esa sensibilidad hacia esa percepción del entorno más profunda. Muchas gracias, doctor, por los recuerdos, porque crecimos con esos refranes de dichos y de todo desde el Renacimiento, pues en Hispanoamérica. Gracias. Y también por esta valiente, perdón, esta valiosa aportación que usted nos da. Es muy interesante, sobre todo para quienes viven en constante búsqueda de oportunidades reales. Gracias, doctor. Doctor, para quienes emprenden, muchas veces el miedo es una barrera poderosa. ¿Cuál es la relación entre el miedo, sueños y el crecimiento personal? Bueno, pues como decía antes, nosotros todas esas percepciones que vamos teniendo durante el día las vamos acumulando y a veces no llegan a ser del todo conscientes, pero las que se consideran negativas para nuestra vida, que porque las juzgamos así y entre ellas también están los miedos, se acumulan en ese saco de basura al que me refería, que Jung denominó el arquetipo de la sombra. Y cuando hay demasiada sombra, demasiada basura, pues entonces eso nos impide caminar, es como si se convirtiera en arenas movedizas, nos impide actuar en la forma adecuada y correcta. Por eso es muy importante tener esa dinámica de liberación de lo inconsciente y hay otros elementos, además de los sueños, que nos pueden ayudar a trabajar con la fantasía o con el juego o con la risa, como yo he estado también desarrollando en distintos libros y en distintos talleres, pues con todos estos elementos podemos limpiar esa sombra para que nos permita caminar con más ligereza y tomar decisiones más adecuadas en nuestra vida, porque si no, podemos tener muy buenos propósitos de emprendimiento. Pero si no somos capaces de dar pasos en suelo firme y tenemos todo ese mundo de miedos, de limitaciones, de prejuicios o de frustraciones, pues resulta muy difícil llevar a cabo, hacer realidad nuestros sueños y conseguir con éxito esos emprendimientos que deseamos desde una parte de nuestra mente. Es absolutamente fundamental tener esa gimnasia cerebral a través de la meditación, a través de muchos recursos que existen, y para poder limpiar nuestra mente de todo eso que luego nos limita a la hora de actuar. Muchas gracias, doctor. Estaba mencionando en más de una ocasión de lo que es la risoterapia, creo que es el término correcto. ¿Usted nos puede hablar acerca o compartir con nuestra querida audiencia internacional el día de hoy acerca de los beneficios de la risoterapia? Bueno, ya se publicó precisamente en Estados Unidos, hubo un hombre que tenía una enfermedad, la espondilitis anquilosante, una enfermedad grave, dolorosa y que se consideraba que no tenía cura. Y mientras estaba en el hospital, pues él experimentó, bueno, o para pasar el rato, les pidió a las enfermeras que le pusieran películas de risa. Y pues mientras se distraía, también fue mejorando de sus síntomas. Y cuando salió del hospital, publicó un artículo hablando de todo esto y ahí comenzó la risoterapia. Luego, pues ha habido otros, incluso películas de Hollywood donde se ha hablado de esto, como el caso de Patch Adams. La risa es una forma de catarsis en nuestra. Catarsis quiere decir liberación de tensiones. Y hay cuatro formas de catarsis básicas, que son la risa, el llanto, el temblor y la rigidez. Son formas que nuestra mente, nuestro cuerpo toma cuando hay una tensión muy intensa que necesita liberar. Y pues quizás la más conocida sea la del llanto, pero como también dice por ahí alguna canción, es preferible reír que llorar. Por lo tanto, si aprendemos a reírnos más de nosotros mismos, a tener buen humor, eso nos va a ayudar. Y también pues aprender, yo en mi libro de Reír para Vivir Mejor, pues doy muchos ejercicios que podemos usar en nuestro día a día, para poder ayudarnos a tener esa catarsis, esa liberación de tensiones ocultas que nos permite estar, como decía antes, más disponible en nuestra mente para la toma de decisiones y para el emprendimiento eficaz. Entonces, esta es la cuestión. Desde el punto de vista neurológico, también se observó que con la risa se generan endorfinas, que son unas hormonas que nos llevan a un estado de bienestar. También se generan estas hormonas con el deporte y con el sexo. Pero bueno, pues la risa las genera. Entonces, ese es uno de los efectos de la risoterapia. La liberación de estas endorfinas nos hacen sentirnos bien y también nos permiten generar esa catarsis de liberación de tensiones ocultas. Tantos beneficios, muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Pues nos vamos a una brevísima pausa comercial para agradecer a nuestros sponsors y también compartir los saludos, mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Les recordamos de que sus preguntas serán respondidas aquí en tiempo real a través de nuestro chat en vivo del canal de YouTube y también como las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. No se olviden, querida familia, de que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿cree que los sueños tienen significado en su vida diaria? Opción 1, sí, definitivamente. Opción 2, a veces. Opción 3, no, solo son imágenes, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle al doctor Juan que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando.

También damos la bienvenida a Synchrony _ Center, o sea, Synchrony_Center. Le damos la bienvenida en Instagram. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio, Luna 9_Radio. Y también a M Fabiola 5. Muchísimas gracias por los likes y por unirse a nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de las plataformas digitales. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación aquí en Luna 9 Radio Digital. Ok, hold on, remove pin, perfect. Ahora sí. Doctor, desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene alinear nuestros sueños personales con nuestros valores más profundos para alcanzar la abundancia? Bueno, es absolutamente fundamental. Eso es la coherencia. Cuando somos coherentes, quiere decir que estamos alineando nuestros sueños más profundos, nuestras raíces más profundas, con nuestros sueños objetivos conscientes. Y ese es el momento óptimo en el que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, somos más eficaces y también nos sentimos mejor como personas. Para el emprendimiento es absolutamente fundamental, y cuando nos traicionamos, pues entonces perdemos capacidad de éxito y capacidad de abundancia. Wow, muy, muy importante lo que usted comparte, doctor, con nosotros el día de hoy, porque pues soñar es válido, ¿va? Pero soñar con propósito es transformación, y eso es lo que queremos. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo puede un emprendedor identificar si lo que sueña por la noche tiene relación con sus metas diarias? Bueno, tiene que tener entrenamiento para poder hacerlo. Yo, de hecho, he trabajado en empresas y he hecho demostraciones in situ para poder durante el día sondear ese mundo onírico que siempre está ahí presente a través de unos ejercicios básicos, y una vez interpretados, pues llegaron a decirme que era imposible que yo tuviera esa información de los ejecutivos de esa empresa, porque, a los que yo no conocía de nada, porque era algo muy personal. Pero es que nuestros sueños nos hablan de lo que profundamente vivimos, de lo más auténtico de nosotros, y eso se puede sondear. Doy ejercicios en distintos libros para poder hacerlo. Entonces es muy, muy importante que estemos al tanto de esto si queremos también tener éxito en nuestras empresas. Vital importancia de lo que usted está compartiendo con nosotros el día de hoy, doctor, porque puede sonar muy filosófico hasta cierto punto, pero hasta que esto se vuelve práctica, como bien dice usted. Y, doctor, ¿dónde podemos adquirir toda esta información? ¿Hay algún sitio, algunos talleres que usted pueda compartir con nosotros? Sí, bueno, tengo la página de métodobenedí.com, y luego están mis libros. A través de Amazon tengo una página también de autor en Amazon donde se pueden acceder a muchos de mis libros. Y luego también los buscadores, en cualquiera de los buscadores, pues también hay librerías y editoriales que anuncian mis libros en distintos países y en distintas ciudades. Entonces es relativamente fácil acceder, eso es lo que he procurado, poner la información disponible de todos estos elementos que me parecen absolutamente esenciales para nuestra vida, tanto en el mundo empresarial, profesional, el mundo familiar, el mundo personal, y a través de los distintos libros y de los distintos talleres, pues he procurado siempre que estén disponibles, aparte de los cursos que he hecho en algunas universidades, sobre todo en México, y también sí, tú he estado en Estados Unidos. De hecho, pues en el año 2000 empecé en Miami y tuve ahí también algunos talleres, y también hice entrevistas en radio y televisión. ¡Wow! Increíble trayectoria, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. De verdad, qué orgullo tenerlo aquí en Luna 9 Radio, y más adelante vamos también a hacer un anuncio, así que estén pendientes, querida familia, de Luna 9 Radio Digital, porque hay mucho todavía por compartir. Doctor, existe la idea de que el subconsciente siempre trabaja, aunque no lo percibamos. ¿Cómo puede alguien involucrar conscientemente a su subconsciente en sus objetivos profesionales. En realidad, el subconsciente siempre trabaja a nuestro favor. No hace falta plantearse que tenemos que hacerlo, porque eso ya ocurre. Pero tiene también sus prioridades, y a veces las prioridades del subconsciente son distintas a las de nuestra mente consciente. Las prioridades básicas tienen que ver con mantenernos vivos, la supervivencia. Entonces, todos los temas de salud son los que más fácilmente aparecen como esas preocupaciones del subconsciente. Y eso es lo que aparece, pues, a través de los sueños, el tratar de liberar toda esa tensión oculta. Y cuando se ha liberado, como he dicho ya varias veces en esta entrevista, cuando se ha liberado esa tensión oculta, esa sombra o ese saco de basura, pues es cuando tenemos más disponibilidad para tener ideas más claras con respecto a las decisiones que tenemos que tomar, ideas creativas, o para abrir nuevos cauces que sean coherentes con nuestros valores más auténticos. Excelente, esto va directo al corazón del rendimiento personal, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Doctor, ¿alguna vez un sueño ha revelado a usted personalmente una lección que luego se aplicó en un proyecto o, digamos, en su trabajo como con los estudiantes? Pues sí, muchísimas veces, incluso he experimentado desde hace mucho tiempo, ¿no? A la hora de diseñar un curso, un taller, una lección o una conferencia, pues antes de dormir, pues me escribía, hacía un borrador, un esquema, pero luego en el sueño lo veía muchísimo más claro. Entonces es cuando me levantaba para perfilar ya y tener maduro ese esquema en su coherencia. Porque desde los sueños, desde esa mente profunda, pues tenemos acceso a una mente o una serie de datos propios que tienen más amplitud. Es como acceder a Internet, pero nuestra propia Internet en la mente profunda. Y ahí tenemos muchos datos, muchas claves, muchas conexiones que nos ayudan a perfilar nuestros intereses y a definir bien nuestros pensamientos o nuestras estructuras de conocimiento. ¡Wow! Increíble, doctor. Gracias. La verdad que todo esto inspira profundamente, ¿no?, a nuestra querida audiencia. Sabemos que están tomando notas en diferentes partes donde nos están escuchando y todavía lo que falta en diferido que nos van a escuchar más adelante, doctor. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento para beneficio de toda nuestra familia de Una Nueva Radio y sobre todo emprendedores, emprendedoras que sabemos que necesitan todo este tipo de información. Gracias, doctor. Eso nos pone, como decimos, en modo de acción integral, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. Gracias. Desde su vasta experiencia, doctor, ¿cómo fomentar una relación sana entre nuestros sueños internos y la realidad diaria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es restablecer ese conocimiento, o sea, esa comunicación entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, porque no es algo habitual, tenemos que tener entrenamiento. Por eso hablaba de la meditación, que nos ayuda. La meditación ayuda a pasar del córtex a las capas más profundas, de la parte gris del cerebro a la parte blanca del cerebro, y eso es lo que nos permite en ese entrenamiento de pasar de un tipo de conciencia a otra, nos permite pues tener más facilidad para conectar nuestro mundo onírico, nuestros sueños, nuestros deseos más profundos con la vida diaria. Y sería absolutamente fundamental. En este sentido, pues hay formas de utilizarlo. El mismo Einstein, para trabajar sobre sus investigaciones en física, él tocaba el violín, porque a través del violín él producía ese cambio de conciencia de la parte gris a la parte blanca, y eso es lo que permitió a un neurólogo que tuvo el cerebro de Einstein durante 25 años más o menos sin descubrir nada aparente, cuando entró en la parte límbica, en la parte blanca del cerebro, descubrió que desde ahí se producían las nuevas conexiones hacia la parte gris. Y ahí es donde, en ese entrenamiento de pasar de un área del cerebro a otra, de las capas superficiales a las capas profundas, en ese entrenamiento es cuando conseguimos el mayor éxito y tenemos la mayor capacidad de aprovechar nuestra intuición y nuestra resolución de problemas diarios. Importantísimo lo que usted está compartiendo, doctor. También creo que, no sé si sería mito o realidad ponerlo así, entre más idiomas uno habla, ¿ayuda al cerebro, ayuda al córtex? Sí, por supuesto. Los idiomas, como cualquier entrenamiento cerebral, lo que hacemos es activar las distintas áreas. Nuestro cerebro tiene muchas áreas. Hay personas que, según su orientación de inteligencia, desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, tiene más facilidad para los idiomas, para el lenguaje verbal, otros para el cálculo, otros para el movimiento corporal, otros para la ecología, es decir, la resonancia con la naturaleza. Cada uno tenemos nuestra tendencia. Y si partimos de nuestra tendencia natural de inteligencia, desde ahí podemos desarrollar afinidades hacia otras áreas del cerebro. Y evidentemente, cuantas más áreas del cerebro tengamos activas, pues más posibilidades de desarrollo inteligente en nuestra vida tenemos. Y no solo áreas en la corteza cerebral, sino también en esas otras capas profundas. De hecho, pues en la neurociencia se hicieron observaciones de cómo se activaba el cerebro con distintas personas y cuando una persona practicaba la meditación tendía a iluminar casi todo su cerebro. Eso es algo muy importante porque nos permite mantener activas las distintas áreas del cerebro y las interconexiones entre ellas. Y al interconectar las distintas áreas es cuando desarrollamos nuestro potencial de inteligencia. Fascinante, doctor. A nivel personal, con todo el equipo, nos encanta. Primero es aprender de usted. Segundo, es escuchar la manera tan fácil, digamos, en que lo pone en un lenguaje sencillo, no tan complicado como en libros teóricos que conocemos. Y otra, a través de sus experiencias, y nosotros pues estamos aprendiendo y nos encanta, nos fascina ese tema de poder desarrollar todo el potencial del cerebro. Muchas gracias de verdad por este enriquecedor conversatorio, doctor, esta mañana. Para nosotros mañana aquí en New Jersey, tarde para usted allá en España. Y la verdad que es un privilegio estar detrás de los micrófonos compartiendo con usted, doctor. Gracias. Doctor, ha llegado el tiempo, el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que hoy le preguntamos a nuestra querida familia, ¿cree que los sueños tienen significado en su vida diaria? Y doctor, le comento que ampliamente, perdón, nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que sí, definitivamente como respuesta. ¿Qué feedback pudiese dar usted o qué opinión le merece el sentir y pensar de nuestra familia de Luna 9 Radio en cuanto a la pregunta del día de hoy? Bueno, eso coincide con las estadísticas que yo mismo he experimentado desde hace muchísimos años. Yo estuve colaborando en programas de radio en España, también incluso en otros países de Europa y en América. En América, en distintos países y ciudades. Y quedaba evidenciado esto, ¿no? Se da muchísima importancia. Pero como peculiaridad, en Madrid estuve colaborando con un programa de radio que era los sábados por la mañana, era de medicina. Y a mí, la directora del programa, pues me invitó a colaborar cuando me conoció. Y yo colaboraba desde la interpretación de los sueños como medicina preventiva, precisamente para poder detectar ese significado de esas imágenes oníricas que para muchos a lo mejor parece que no tienen importancia, pero sí la tienen realmente y mucha gente se la daba. Cuando estaba en ese programa, que era toda la mañana del sábado, pues los médicos me decían, pero qué barbaridad, si hay personas que te llaman más, aunque nosotros les hagamos un diagnóstico médico gratuito así en la radio, te llaman más a ti que a nosotros. Y es por eso, porque los sueños realmente tienen mucha importancia, muchísima gente les da importancia y busca a través de esa representación simbólica respuestas a su propia vida. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir esta anécdota con nosotros, por compartir su conocimiento. De verdad, nuevamente reitero, es un privilegio compartir con usted. Y antes de cerrar, doctor, ¿podría dejar un mensaje directo de despedida para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio y para quienes nos están acompañando en YouTube y desean, digamos, aprovechar al máximo los sueños para alcanzar sus metas, sus objetivos profesionales? Bueno, creo que hay que reconciliarse con nuestros propios sueños, con nuestra capacidad de soñar. Y desde esa potencia, de esa capacidad de soñar que nos motiva, que nos ilusiona, que nos enamora, poder transformar el mundo. Creo que lo necesitamos. Necesitamos soñar cada noche intensamente para poner todo nuestro entusiasmo, esa pasión por la vida y encontrar soluciones para los problemas del día a día. Si cada uno de nosotros lo hacemos, somos capaces de transformar completamente el mundo entero. Fascinante, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros esta mañana. Recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales y dónde podemos adquirir sus libros, doctor, que es muy importante. Bueno, pues yo estoy en Facebook, se me puede encontrar como Juan Antonio López Benedí, tengo varias páginas, también como doctor Juan Antonio López Benedí, también en Instagram como López Benedí, en YouTube también como Juan Benedí. Luego también pues estoy con esta página a la que antes me referí en Amazon. En la página de autor de Juan Antonio López Benedí, donde tengo pues muchos de mis libros, no todos, pero sí muchos están ahí disponibles y pues es bastante fácil a través de Amazon llegar sobre todo desde Estados Unidos, porque en otros países de Latinoamérica parece que hay más problemas. Funciona mejor en Europa y Norteamérica. Así es. Y luego también en México, por ejemplo, hay distribuidores de algunos de mis libros y ya librerías en distintas partes que se pueden encontrar a través de los buscadores de Internet. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuevamente. Como le digo, ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros esta mañana aquí en New Jersey, tarde para allá en España. Agradecemos sí, su sabiduría, su claridad al hablarnos de los sueños, de verdad, como herramientas de vida. Y aprovecho, querida audiencia, querida familia de Luna 9 Radio, para darle la bienvenida al doctor Juan Antonio López Benedí, quien estará con nosotros el segundo martes de cada mes. Gracias por ser parte del equipo, doctor de Luna 9 Radio. Un fuerte abrazo desde la distancia, con mucho respeto, admiración y cariño, doctor. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo también para vosotros. Es un verdadero privilegio aprender de usted, doctor, y también, pues, sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio va a aprovechar muchísimo su expertise, su conocimiento y valoramos su tiempo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A nuestra querida comunidad de YouTube, gracias por comentar, por compartir, por estar con nosotros. Gracias por ser parte de cada conversación. Y recuerden, querida familia, que los sueños no son simples pasajes nocturnos, sino son semillas de abundancia listas para florecer cuando las regamos con intención y sobre todo con acción. Yo soy Francisco Isla y esto fue Semillas de Abundancia. Nos reencontramos la próxima semana. Les deseamos un día lleno de propósito y realización. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Semillas de Abundancia. Un placer, gracias.

mis días. Gracias por la bendición de vida. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.